Gracias. Un saludo al colectivo y los oyentes de este espacio. En sencilla pero emotiva ceremonia se entregó este jueves el logotipo de Casa Centroamericano a la familia del atleta de remo en minas, Holber Ávila Esquivel. Su mamá, Misla Esquivel González, además de expresar su inmensa alegría por saber que su hijo va a participar en esta cita panamericana, también nos habló acerca del apoyo que le brindan como familia al atleta. Por otra parte, nos comentaba acerca de su estado físico actual, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente en meses pasados. Bueno, yo he hablado con él por teléfono y él me dice que se siente muy bien, que está entrenando bien, que no le duele la operación, que está bien, que se siente con posibilidades de dar una medalla. Del significado para Minas, el hecho de tener dos atletas en los centroamericanos, apuntó Osvaldo Vázquez, subdirector de actividades deportivas en el territorio. Es la continuidad de la historia del deporte en Minas, porque son varios atletas mineños los que han participado en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Tenemos confirmado que Roberto Ortiz participó en los Juegos Centroamericanos en 1930 en Panamá, y otros atletas como Diagni Figueroa, Gerdan Fonseca, han tenido inclusión en los Juegos Centroamericanos, y ahora estos dos atletas que lo van a hacer, y sabemos que lo van a hacer muy bien. Por otro lado, es signo del trabajo que se lleva en el municipio, que se ha ido llevando durante años con nuestros atletas, y que enorgullece indudablemente a todo el pueblo mineño decirle que en la provincia solo 7 municipios van a ser representados en los Juegos Centroamericanos. O sea que nosotros tenemos el orgullo de estar dentro de esos 7 municipios. O sea que hay municipios que no tienen ninguno, hay otros que tienen uno, nosotros tenemos 2. Y la posibilidad de que si se ejecutan los Juegos para centroamericanos, debe participar también nuestra gloria deportiva, Gerdan Fonseca Bernal. Es un éxito del deporte mineño y es un orgullo para todos los trabajadores del deporte y el pueblo en general. Finalmente, de lo que tiene planteado el INDER en el municipio, en apoyo a la familia de los atletas Roberto Escayer Pérez y Holber Ávila Esquivel, expresó. En el Consejo de Dirección del próximo día 4 se debe aprobar un plan de actividades y tareas desde el mismo día 5 o 6 de noviembre hasta diciembre aproximadamente, que deben ir regresando todavía algunos atletas de la delegación, y hay un sinnúmero de actividades. Lo primero es que se crea un puesto de mando y ahí recogemos las opiniones de los familiares, de los vecinos, del pueblo en general, la comunicación que tenemos que tener constante con la familia y el apoyo. Y, por supuesto, soltamos a todo el pueblo que siga la televisión para que siga las incidencias de estos dos eventos, los 200 metros en que debe competir Robertico y el remo, que deben transmitirse en vivo y en directo por la televisión cubana. Fueron las palabras de la mamá de Holber Ávila Esquivel, Misla Esquivel González, y de Osvaldo Vázquez López, directivo del INDER en Minas, en ocasión de la entrega del logotipo de Casa Centroamericana al atleta mineño Ávila Esquivel. Fue un trabajo de Fidel Castro Fuentes.